Así que personalizar en masa, que gracias a Kirchner existe masa hoy en día, bueno, es como una, como perder tiempo. Como decían las abuelas hace 100 años, de gastar pólvora en chimango. ¿Te acuerdas de esa frase? ¿No? Qué buena frase. ¿Y qué es eso? Pero el delincuente, los delincuentes que están en el gobierno, delincuentes porque su actividad es delictiva por donde se la mire, bueno, está el viejo adagio de Confucio, 5.000 años antes de Cristo. El cana ve con sus ojos siempre potenciales y latentes delincuentes. Y así, los gobernantes también. Basta con observar el operativo teatral hollywoodense del médico coronel Bernie en las villas de Rosario, ¿no? En las villas de emergencia de Rosario. Está claro que los puntos rojos del mapa de la inseguridad de Bernie no está en la Recoleta, no está en el Cerro de la Rosa, en los country. Bueno, por supuesto, los puntos rojos de ese mapa, ¿dónde está? En las villas, o los barrios inmensamente trabajadores, de clase trabajadora, ¿no? Así que, bueno, pero valga esto, este análisis pedorro, si quieren, para decir que ojo con Bernie, ¿eh? Porque el aborigen Obama ha alineado a todos los gobiernos de su patio trasero en considerar, como antiguamente se decían, que el enemigo interno de las democracias tuteladas, de ahí el tema de democracias tuteladas como la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, ni hablar de Colombia. En cualquier momento Colombia va a ser el papá sustituto, tutor de las democracias del Cono Sur. 10 años, 15 años, 5 años, no falta mucho para eso. Es un enclave de la cuarta flota muy importante para el aborigen Obama y sus sucesores. Ok, entonces, como antiguamente decían que como el marxismo internacional, el comunismo mundial y todas estas pelotudeces que repetían la maldita iglesia, los milicos, empresarios, sindicalistas en la década del 70, hoy en día el enemigo interno son el menudeo narco, ¿no? El búnker, el kiosquito, donde hay chicos empleados, entre comillas, vendiendo, transando, ¿no? Incluso hasta chicas embarazadas, vendiendo papeles en los búnkers del menudeo. Así que el aborigen los alineó, bueno, en búsqueda del enemigo interno, el narco menudeo. No es casual la ley de la sota en Coro, no fue casual. Estas son todas recomendaciones, entre comillas, del Departamento de Estado, de la CIA. La ley antiterrorista votada por el Frente por la Victoria hace un par de años es parte de toda esa organización, de toda esa nueva orga, de ese New Order para Latinoamérica. No es casual la represión brutal de la Dilma Rousseff en Brasil. El ejército en Brasil no va hacia los puntos rojos del superestándar de Río de Janeiro, va hacia las villas. Eso está muy claro, los operativos pensados en la CIA, instrumentados políticamente por el Departamento de Estado hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica. Así que, ojito el piojo, ¿eh? En cualquier momento, De la Sota, Biner, el Frente para la Victoria, Scioli,

sing. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime, he asks you with a grin if you're having a good time, and he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. About man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just like them. They say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. ¿Qué familia la que escribe Dylan en la granja de Spar, en la granja de Maggie, ¿no? Mirá, la Maggie era una hija de puta. Los hermanos, otros hijos de puta. El padre, un culiadazo tremendo. Y la madre, una disfrazada de santa, que era una hija de mil... Bueno, de este álbum, que es parte de las de la sagrada trilogía de Dylan, acá rompe con todo, rompe absolutamente con todo. Tiene la gran suerte, la inmensa fortuna de un tipo muy afortunado, dicho sea de paso, de que contó con la compañía en guitarra eléctrica, por ejemplo, del hijo de su descubridor, del hijo John Hammond Jr., un excepcional músico de blues blanco, por de todos modos, un tipo blanco, bien blanco, que trascendió enormemente, ¿no?, en la historia del blues norteamericano, y también con el bajista Joan Sebastian, que se lo pudo ver en el especial de Woodstock en el 69, ¿no?, unos años después de este disco. El disco Bringing Back Home, algo así como Vuélvanse a su casa o Volviéndose a su casa, que una respuesta de Dylan a la British Invasion, que otra cosa que la llegada del desembarco de los Beatles por las grandes discográfica del momento y de siempre, por supuesto, a Norteamérica. No sé, creo que Dylan imaginó a la sociedad rural argentina, a Martínez de Hoz, a Buzzi, el sojero Buzzi, el traidor del grito de Alcorta, de la, ¿cómo se llama esto de la agraria? La organización que se fundó a comienzos del siglo XX en Santa Fe, no importa, que tuvo en Humberto Bolando, uno de los tipos más combativos contra el sistema neoliberal impuesto por Martínez de Hoz, tanto así que los milicos a Humberto Bolando le querían cortar las pelotas porque decían que era montonero. Tuvo, por supuesto, que Bolando tuvo que huir precipitadamente de la Argentina, ¿no? Sino entre Videla, Primatesta y Piolag y toda esa gente, le cortaban la bola, pero en la plaza pública. Bueno, de esa historia del grito de Alcorta, de esa organización de base cooperativa agraria, bueno, fíjate a dónde desembocó la historia de Buzzi. Bueno, contra eso canta Dylan. No quiero trabajar más en la granja de Maggie, nunca más. Y qué sé yo, debe ser como haber laburado con Biolcati, por ejemplo, ¿no? Imagínate, laburar con Biolcati. El Momo Venegas, por ejemplo, ¿no? Que el felpudo de la sociedad rural, el forro que utiliza la sociedad rural, ¿no? Para controlar esta inmensa cantidad de peones de estancia, mal llamados peones de estancia. Ese peón de estancia es un invento del peronismo de los 40 con el estatuto del peón de estancia, ¿no? Imagínate, ya como en la enunciación de esa sigla, estatuto de peón de estancia, hay una carga de expoliación y de explotación inusitada. Estatuto de peón de estancia. Bueno, ok. Che, y sigamos. Vos sabés que hablando de estos tíos, yo no, nunca supe por qué, a ciencia cierta, bueno, tenía algún indicio veraz, a una pauta que incontrastable, que te lleve a una conclusión más o menos cierta, correcta. ¿Y por qué se lo convirtió a, incluso simétricamente a lo que decía Borges, que no hay nada como la muerte para hacer mejor a la gente? ¿Por qué a Kurt Cobain, entre paréntesis, crimen o suicidio, se lo elevó a la escala, a una escala iconográfica realmente sideral, ¿no? Realmente sideral, porque sí, es cierto, un par de canciones, un solo disco, Nevermind, que él mismo reconoce que si esas canciones se las hubiese guardado de a una, iba lanzando de a una, hubiese tenido carrera para años, para muchos años, es cosa que es cierta, es verdad. Eso sí es correcto, lo que él mismo en su autocrítica señaló en aquel último reportaje dado al periodista que estuvo la semana pasada de la Rolling Stone, que estuvo aquí en la Argentina, en Buenos Aires, dando un par de charlas, incluso todo el mundo agarrándose las bolas, porque fíjate que el tipo a partir de ahí fue el último periodista que logró una entrevista personal con Kurt Cobain meses antes de que apareciera muerto. Y realmente no entiendo, porque las letras, la lírica de Kurt Cobain es putear envenenadamente contra el patrón cultural de las familias, hecha mierda, que no tiene ningún sentido, desestructurada, como le llaman ahora familias con sus desviaciones, familias disfuncionales, como dicen algunos intelectuales, ¿no? Bueno, Norteamérica es eso, la sociedad americana es eso. Los patrones culturales del American World of Life es eso, es mierda, es tener una superficie dorada donde abajo hay una cloaca, donde los soretes pugnan por todos los medios por hacerse visible, ¿no? Bueno, ese más o menos es la leitmotiv de la lírica de Cobain o de la generación X, el grunge y todas esas cosas. Pero la verdad, cuando en realidad, los grosos, eran los Pixies o Alice in Chains, por ejemplo, por citar cosas mucho más grosas que los Nirvana. Tanto así que el bajista Novoselic se retiró definitivamente de la música al día siguiente de que lo encontraran fusilado a Cobain. Así que vamos a escuchar de un Bok muy lujosamente presentado en todo el mundo, pero con un contenido muy mediocre, bajísima calidad, pero realmente lo que vale la pena es el Bok, es el objeto. El capitalismo de las multinacionales sabe lo que hace, ¿no? El objeto, el fetichismo, cómo maneja el fetichismo de los consumidores, ¿no? Es decir, que el objeto disco, el objeto, el fetiche del consumo, ¿no? Bueno, pero el contenido es muy mediocre, muy, muy, muy dispar, y bastante desubicado, extemporáneo, bajísima calidad, pero tiene un par de cositas rescatables de su, no sé, creo que casi 40, son 3 discos y un DVD, pésima calidad, pero hay 2 o 3 tracks que se rescatan. Uno es un cover, cuando los Nirvana no eran Nirvana, porque a Cobain le gustaba mucho Led Zeppelin, un gran cover de Rompecorazones, un gran cover, y después su última composición grabada en su casa, en su dormitorio, el tema Do Re Mi, y el famoso tema que llevó a la viuda y al resto de la banda Nirvana a años de conflicto judicial, ¿no? Es un tema que fue un tema que lo encontraron perdido, que ni siquiera Cobain sabía que lo había grabado en una casete, ¿no? Así que vamos a escuchar de esa caja, vamos a escuchar estas cosas que a mi entender son los que merecen la pena, y un inexplicable mito, y un inexplicable ícono del rock, que hasta el día de hoy no se sabe si en realidad Courtney Love, mirá, con ese semejante apellido, todo el mundo dice, no, fue la hija de puta que lo hizo acribillar. Mamá, le hubiese tenido otro Courtney Bat, puedo haber sido, pero Courtney Love es raro, ¿no? Es raro. Bueno, es como los suicidios de Córdoba. Fíjate cómo Cobain se adelanta al tema Córdoba, ¿no? ¿Aló se mató o alguien le dio un empujoncito? Y el otro, como suave, ¿cómo se llama ese tipo financista? También, ¿lo mató o le dijeron, loco, ya que estamos acá, pegate un tiro? Bueno, Kurt Cobain, Nirvana y estos archivos que son históricos a esta altura del partido. We'll be right back. through. I could never promise you some planes to follow you. I will never want to do some mean love again. Some never have a fan. Sótano. 24 horas al mundo. Bueno, vamos a escuchar ahora realmente los padres espirituales de ese movimiento de fines de los 80, principios de los 90, donde en realidad sí, porque eran los estertores de la revolución pacífica de Reagan y la Thatcher, y ya la consolidación del neoliberalismo, la consolidación y solidificación de culturas de consumo más estereotipados, todos valían la pena consumir, todo era un producto, y bueno, y esta gente en cierto modo se resistía. Y uno de esos ideólogos, dos tipos, que estudiaban antropología ahí en la Universidad de Washington, el reconocido Black Francis y Joe Santiago, un gran guitarrista, pusieron un aviso en el diario, como se estila, como dice el mito y la leyenda, y buscando un bajista. Y solo se presentó una pendeja, pero sin instrumento. Y le dijo, pero no tenía instrumento. No, pero a 2.000 kilómetros mi hermana tiene un bajo. Entonces Black Francis, que era un clase media acomodada norteamericana, le facilitó la guita para que fuera en avión y volviera con el instrumento. Bueno, ok, esa era la terrible y dilemática y controversial King Deal, que le puso un estilo, realmente el estilo del grunge, sale de la guitarra de Joe Santiago, y la forma de pulsar el bajo, de una forma muy personal, casi excluyente, que tenía esta pendeja, Kim Deal, y después con sus arreglos corales que armonizaba el delirio vocal de, de, de Black Prancy. Vamos a escuchar unas, porque Black Prancy estuvo radicado en Puerto Rico, estudiando ahí en la Universidad de Puerto Rico, y bueno, convivió con gente gay y esas cosas, y se volvió y abandonó la universidad y se armó este grupo. Bueno, ¿por qué Pixie? Porque muchos piensan que es el signo del zodíaco. Me escuchó boludeces con respecto a Pixie, y que en realidad es un elfo, un diablillo maléfico, según los británicos. Y vamos a escuchar a Black Francis, el legendario, es un tipo que ha andado varias veces por Argentina, en castellano, ¿no? Porque aprendió un poco de español ahí en Puerto Rico. Y después una de las más grandes composiciones de la King Deal, algo así como gigantismo, muy proclive a la sociedad americana al gigantismo, ¿no? Esa megalomanía fuera de escala que tienen los americanos, ¿no? Bueno, esas dos cosas vamos a escuchar de esta gran banda suburbana, underground, que nunca vendió a escala millonaria un disco en Norteamérica, pero sí en el resto del mundo. Sí, hay un esfuerzo en contabilizar los discos vendidos en 30 años, creo que ha vendido 100.000 discos nomás en Norteamérica, una banda muy rechazada por la sociedad americana, pero de gran éxito en Europa, incluso en América Latina. Una de las grandes bandas más influyentes de grunge en América Latina. Bueno, los Pixies. Estaba pensando sobre viendo con mi sister en New Jersey. Y me tocó una vida buena y una rica y bien chévere. Me voy, puñeta cabrona. Your dad is Yes, I know his teeth is white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. The lips she said, she said it's Polly, Polly, Polly, let's have a ball. It's Polly, Polly, Polly, let's have a ball. It's Polly, Polly, Polly, let's have a ball. Absolutamente demostrado con estos dos temas de los Pixies antes del año 1987. Hay Black Francis cantando en español. Vamos. Y la irrupción en la escena fundacional de grunge de esta mina, de esta pendeja, que rompió absolutamente, no solamente le rompió las bolas durante años a Black Francis, sino que influyó en un nuevo estilo, en un nuevo modo de tocar el bajo. Está clarísimo la pulsación, nunca usada hasta ese momento, esas manitos tan que agarraban todo tipo de copas y se las engullía, un alcoholismo brutal. Bueno, ahí estaba una de las pocas composiciones que aportó King Deal a la banda en 1987, y después con una conflictiva carrera hacia adentro de los Pixies, justamente porque los otros componentes decían que King Deal quería imponer su lírica y su música, y no reconocía a Black Francis como líder del grupo. Así que hasta que la echaron a la puta madre y la sacaron los patadones, pero después la volvieron a llamar. Sí, así que, y bueno, mirá, y la historia está claro la influencia que tuvieron Nirvana, ¿no? Porque ese estilo de suave y fuerte, y los alaridos de, y después las melodías corales de Black Francis y de King Deal fueron únicos en ese momento, es que es lo que quería lograr Kurt Cobain, solo que no tenía con quién, porque los otros dos eran realmente no fueron grandes músicos, David Grohl o Novoselic. Incluso creo que David Grohl es más productor que gran baterista, ¿no? Bueno, no importa eso. Y otra de las bandas que influyó mucho en Cobain fue lo que vamos a escuchar ahora. Slide. Well, hang on.

Bueno, ahí estaba el sonido, la banda sonora de la metempsicosis de Kurt Cobain. Y bueno, escuchábamos hace un ratito, escuchábamos a esta banda también de Seattle, de Washington, R.E.M., conocida por todos nosotros como REM, y es un gran disco que se dice que cuando lo hayan muerto a Joe Ramone, bueno, en sus reproductores sí sonaba esta música, sonaba este álbum, algo así como Magnetic of the People, de la banda, una de las bandas realmente referenciales del grunge de aquel momento, de fines de los 80 y ahí nomás de los 90, ¿no? Así que, bueno, fue un repaso, y creo que también otra de las cosas que no he incluido ningún tema ya en el año 90, Pearl Jam irrumpía con su gran álbum Ten o 10, y se generó toda una disputa fabricada, vaya a saber por quién, entre Eddie Vedder y Kurt Cobain, entre Kurt Cobain y Eddie Vedder, que tras algún tiempo de contacto por terceros que intercedieron en una disputa, en realidad era una pelotudez. Ni siquiera hoy en día nadie se acuerda por qué fue esa disputa. Bueno, Cobain, un mes antes de su muerte, había pactado un encuentro con Eddie Vedder en un lugar nunca señalado. Incluso en este reportaje para la Rolling Stone, 6 meses antes de aquel fatídico abril, ese 4 de abril de 1994, dijo públicamente que se iban a juntar con Eddie Vedder a resolver esa cuestión. Bueno, en ese interín, en ese 1994, un extraño 1994 para la música de rock, aparece Neil Young con un, a toda vista, innecesario, insuficiente tributo a la memoria de Pearl Jam. Muy, muy paternalista, muy, muy fuera de foco. Muy fuera de foco el álbum, uno de los álbumes más flojos en la carrera de Neil Young y de los Crazy Horse. Realmente aburrido, pesado, oscuro de por demás. Y de ese disco, Soñando con Ángeles, Sleep with Angel, vamos a sacar el tema principal, donde, qué sé yo, las frases más notables de Neil Young, extrañamente, un tipo de una capacidad lírica formidable, describe algo así como: se murió, se fue antes, demasiado pronto. Bueno, huevada. Pero de ese álbum lo vamos a recordar a Neil Young, Crazy Horse y Soñando con Ángel. We'll be right back. Bueno, escuchamos. Escuchamos. Ok, escuchábamos a de aquel álbum, de ese olvidable álbum de Neil Young en Crazy Horse, Soñando con Ángeles, del año 1994, después de la muerte de Kurt Cobain. Escuchábamos justamente el tema que da título al álbum, y después una cosa muy sórdida, muy lúgubre, que imagino Young para Kurt Cobain. ¿Será tan pobre este disco que por ejemplo hay dos temas con la misma música, con el mismo sonido, pero con distintas letras? Una cosa extraña en Neil Young. También corría el año 1992 y otra vez los Ramones volvían a la escena tras años de conflicto, quilombo interno, disputa, droga, terribles dramas entre ellos, con álbumes muy flojos. Aparecían por Argentina. Le gustó tanto la Argentina que algunos de ellos se quedaron en Argentina prácticamente, ¿no? El caso de Didi Ramones, que se casa con, se radica en La Plata, en la ciudad de La Plata, se casa con una bonaerense. Y Marty Ramones quería quedarse a vivir en Córdoba. Estuvo mucho tiempo, fue, volvió, se volvió a ir y volvió a venir. Y bueno, inolvidables momentos en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, menos en Córdoba. Solo Marty Ramones tocó varias veces aquí en Córdoba. Y bueno, volvieron en ese año, en 1992, volvieron de una manera tremenda. A mi entender, después de su primer álbum, de aquella de fines de los 70, creo que este es el más grande disco que tuvieron los Ramones, un poco antes de claudicar con la muerte de Joy, pero ya en el siglo XXI, ¿no? En 2001. Y de ese disco, Mondo Bizarro, que está tomado de aquel documental, de aquel extraño documental, Mondo Cane, bueno, se inspiran en esa temática, en ese contenido de este documental, formidable documental que recorre un mundo exótico, extravagante, tenebroso, lúgubre, hosco, hostil, qué sé yo, chicos vietnamitas comiendo hormigas, por ejemplo, ¿no? Cascarudos, cosas extrañas que se ven en ese mundo Cane. Y bueno, esta gran banda punk, hermanada a algunos tipos, bueno, incluso Kurt Cobain era uno de los grandes admiradores de los Ramones. Bueno, todo este tipo del grunge de Washington, en algún punto hay vasos comunicantes con los Ramones, ¿no? Incluso hay un puente ideológico, poético, cultural, que es William Burroughs, que Cobain estuvo toda su vida, esos 3 años de su vida, agradecido permanentemente, tenía un agradecimiento por haber conocido personalmente a William Burroughs, el famoso escritor, el almuerzo desnudo, un junk. William Burroughs, uno de los tipos más influyentes en la cultura anda de Norteamérica. Bueno, de este disco vamos a escuchar un cover hecho por los Ramones con su nuevo bajista, Diti Ramone, formidable músico, un bajista que le puso otro tono, otro registro al disminuido talento de los Ramones en la década del 80, y una canción donde se burlan, sobre todo de John Ramone, que es el autor de la letra, se burla de la mujer de Al Gore, Tipper Gore, donde hay frases que dicen, ¿por qué se burlan? Porque la Tipper Gore era ultracatólica, una mina, qué sé yo, sería como en Argentina, ¿cómo sería su expresión análoga? La mujer de Schiaretti, por ejemplo, ¿no? O la mujer, el concubinato del gobernador de la Sota, o sería la Carrió, sería un émulo casi perfecto de la Tipper Gore, que en la década del 80 fue una de las mujeres que más persiguió a Frank Zappa, como ya lo contamos el año pasado, que tenía una especie de liga de ama de casa, madre de familia, una liga nacional de madres familias, que logró que hasta los discos Los Ramones fueran enfundados en ese sobre verde, que para ellos el verde es signo de prohibido, de inconveniente, ¿no? Y bueno, está dedicado a esa mujer, donde George Ramone apela a que pregúntenle quién es Tipper Gore a Frank Zappa, una de las frases que más repite en la canción. Bueno, escuchamos Los Ramones del Mundo Bizarro, estos tremendos temas de este gran álbum de Los Ramones del año 1992, Mundo Bizarro. Apple on me. Marijuana, Kunubu, Kunapu, Cannabis, Konapkina, Kanamazo, Canas. Honeb, Hinab, Henni, Hemp, Hanif, Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Ganja, Ganjika, Gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia insango, kef kif, kief, kine. Claro está, pues, que el coro gregoriano, cuando eleva su plegaria a modo de mantra para que el gran Manitú interceda sobre la policía de la provincia de Córdoba y que deje de gatillar fácilmente contra pendejos, sobre todo de barrios marginales. Es raro que la policía dice, ¿viste? Los informes policiales siempre dicen enfrentamiento, pero es siempre lo que caen, perfora como un colador hasta que le meten tiros en el culo, como en este caso que ocurrió hace unos días en el barrio Primero de Mayo, le tiene un par de balazos en el culo al pibe. Sí, muerte en enfrentamiento. El mismo discurso de Primateste y Menéndez, en enfrentamiento. Ahora, es raro, ¿no?, que esos enfrentamientos siempre lo agarran al pibe baleado por la espalda, ¿no? Es rarísimo, es una cosa que la física, la mecánica de la física no puede. Estuve con unos científicos del FAMAF preguntándole cómo puede ser esta cuestión de la física de los enfrentamientos, ¿no? Cómo los pibes tienen balazos por la espalda, en el culo, y los informes policiales dicen enfrentamiento. No hay un cana muerto en Córdoba por enfrentamiento. Es raro, ¿no? Es raro. Y sobre todo, si esos canas tienen la protección del que está el verdadero príncipe de las tinieblas, que sigue siendo el controlador mayor, ¿viste como en la serie el comisionado? Siempre era el comisionado o en el superagente, que el jefe parecía de espalda. Era el superagente, ¿no? Que no se le veía el rostro. No, la verdad, me he olvidado. Pero en realidad el comisionado aquí es Paredes, sigue controlando la policía, de ese sillón tenebroso al lado del gobernador, ¿no? Porque, como dice el vulgo, dice, echa la ley, echa la trampa. Y como decía Maquiavelo, el que más poder ejerce, el que tiene mayor capacidad de engaño, ¿no? Bueno, entonces está claro que a toda ley formal se le antepone una ley informal. Y Paredes, el Alejo Paredes, fascista inmundo, sigue manejando la policía, el autogobierno de la policía de la provincia, ¿no? Porque es extraño que la voz del interior, la bosta del interior, haga silencio al respecto. Sus supuestos analistas lúcidos y preclaros no señalen esta contrariedad, que los enfrentamientos, el resultado del enfrentamiento son la balacera y los cuerpos agujereados por la espalda, ¿no? Es raro que no señalen eso. Al fin y al cabo, parece que cuando Borges decía que el único ejército que avanza retrocediendo es el argentino, bueno, ¿qué es eso? Acá parece que los enfrentamientos son al revés. No sé. Yo busco algún doctor en física que me lo explique. O como en la época de la dictadura, en los informes médicos forenses, la causa eficiente de la muerte eran insuficiencias cardiorrespiratorias. Eso está probado en un juicio, ¿no? Eran insuficiencias cardiorrespiratorias y los cuerpos eran un colador, ¿no? Es raro lo que está pasando en Córdoba. Menéndez sigue gobernando Córdoba a través de la iglesia y de ese eunuco que tienen ahí en Ñañez, un gordo eunuco. Y bueno, controlan todo, controlan el fallo de la corte respecto al aborto no punible, controlan, ¿qué más controlan? Controlan el narco, Ruta 38, controlan la guita trucha, la guita negra, controlan. Es un imperio del crimen, Córdoba. Córdoba es un imperio del crimen. Si Santa Fe es lo que es, bueno, Córdoba no va a tardar mucho en estallar. Salvo que venga Bernie con las bocas de los fusiles de los gendarmes y qué sé yo, armen alguna escenita que muy pronto se va a ver en Córdoba. Sí, no va a pasar este año. El año que viene son las elecciones. O sea, hay todo un plan en ejercicio a poner en acción. Un plan que ya está acordado por el gobierno nacional, por el gobierno de Santa Fe, Córdoba, ahora viene Mendoza también. Y bueno, okay. Y los pibes siguen baleados por la espalda en los enfrentamientos que informa la policía, y los fiscales del poder independiente, del poder judicial. El poder judicial de Córdoba es independiente porque deben andar con camiseta roja, abajo los trajes, pantalón rojo, media roja. Está claro que juegan en la B. El poder judicial de Córdoba es independiente, son de la B. Eso está clarísimo. Está clarísimo, son de la B. Bueno. Y encima se le suma que ahora esa cosa abominable, esperpéntica, una desprecio de la naturaleza. Alguna vez Platón dijo que la mujer era un error de la naturaleza. El pedazo fascista Platón, ¿no? Bueno, pero el Papa es un error de la naturaleza. De Pío XII para atrás y de Pío XII para adelante. ¿Qué se da? Ni Juan el Bueno se salva. Son errores biológicos, fallos biológicos, fallos de ese fenómeno inexplicable de la física y de la química, un calcinoma del cosmos, una metástasis del universo. Bueno, que es el Papa y el Vaticano. Y ahora el tipo llora y de hinojos pide perdón por la pedofilia, la pederastía contra los indefensos niños del mundo. Pero no dice, voy a respetar la Declaración Universal de Derechos del Niño, que considera delito imprescriptible a la pederastía. No los expulsa de la iglesia, me está mandando su señal el Papa Francisco. Me está dejando mudo con su influjo mágico. Y dice, bueno, le voy a entregar a estos pederastas, que son miles y miles en todo el mundo, a las autoridades de la justicia ordinaria, de la justicia penal. Hacemos una cortinita y listo. Y ya vuelvo. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, che, si hiciste una maldita radio, ¿qué puede ser el Vaticano, ¿no? El Vaticano, donde un llorón, papa llorón, que pide eso, perdón. A Galileo le pidieron perdón 500 años después. Es decir, que si seguimos esa lógica, lo que le llaman algunos críticos los tiempos vaticanales, bueno, dentro de 500 años, algún engendro como Bergoglio va a salir a decir, bueno, ahora sí le vamos a entregar a aquellos pederastas del año 2014, dentro de 500 años. Bueno, estuvieron en Buenos Aires hace poco y es un mensaje de Mick Jagger, Keith Richards, pero esta cartita llega ahora a través de los Guns N' Roses. Chao, muchas gracias. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the Welcome to the